Yo quiero saber cuál va a ser el recorte en salud, el plan incluir va a estar el plan remediar, si va a estar el programa alimentario, si esos planes no están, no lo vamos a votar. ¿Cuál va a ser la directiva que van a tener los legisladores de La Pampa entonces? No votar un presupuesto con ajuste. Eso de que es una irresponsabilidad no votar un presupuesto, la irresponsabilidad fue ir al fondo. Yo no tomé la decisión de ir al fondo, la tomó el gobierno sin preguntar, ¿no? Ahora me están sacando, dinero al presupuesto de ciencia y tecnología para dárselo a los servicios de la Fuerza de Seguridad. ¿Cuál es su opinión? Que está claro que van a reprimir a los maestros que se quejen porque no le dan paritaria. ¿Gobernador, su provincia tiene déficit? No, yo tengo equilibrio fiscal. O sea que el gobierno nacional tiene que arreglar el déficit de ellos, no el mío. El mío no existe. Gobernador, de todas maneras... El lineamiento de ajuste y compensaciones a través de masa tributaria. Eso sí, tampoco va a aprobar. Y nos quieren transferir el subsidio al transporte y el subsidio a la tarifa eléctrica. Yo no voy a aceptar ni el subsidio al transporte. Si nos transfieren el subsidio al transporte habrá aumento de boleto porque Macri lo dispuso. Y no voy a suscribir aceptar el subsidio a la tarifa eléctrica, porque eso es algo que decidió Nación, y encima lo quieren hacer con un sistema que es el Sintis, en el cual la Nación nos dice quiénes son los pobres. Nosotros ¿cuáles son los puntos que más le preocupan? ¿Quiénes son los pobres? No hace falta que venga Iguacel a decirme. ¿El gobernador tiene algún tipo de consecuencia si no llega a apoyar este proyecto? Yo no adherí al pacto fiscal, voy a fijar la política de ingresos brutos que a mi provincia le convenga, voy a fijar el régimen impositivo provincial que a mi provincia le convenga y no pienso adherir al pacto fiscal pese a las presiones que hace el gobierno que no me paga la deuda que tiene de acuerdo a la ley 27.260 para las cajas previsionales porque no adhiero al pacto fiscal. Sin embargo, no pienso adherir. ¿Qué le responde a los que dicen que si no se aprueba este presupuesto el gobierno no tiene gobernabilidad? Que es mentira. Es mentira, este gobierno tiene gobernabilidad, tiene la herramienta, tiene la disposición y todos queremos que llegue al final del mandato. También todos queremos que cambie y que venga otro gobierno que piense en la gente y no en las empresas. Y no le quieren cobrar, plata, no le quieren cobrar impuestos a la gente que blanqueó y tiene la plata afuera porque son todos sus amigos y parte de los integrantes de este gabinete. Ahora muchos otros gobernadores de su propio partido coinciden en la necesidad imperiosa de... llegar a un equilibrio en el déficit fiscal. Bueno, preguntaré a ellos. ¿Y usted no lo cree importante? Yo no tengo déficit fiscal. No, pero hablamos en términos nacionales. Y bueno, que recorte las partidas del Estado Nacional de las que ajustan a las empresas, no a la gente. ¿No tienen nada que ajustar? ¿Yo cómo voy a ajustar si tengo que de superávit? Hablamos de 24 provincias. Bueno, las otras provincias que tienen déficit deberán arreglarlo. Yo creo que en general hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón.